CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la información. Hoy a las 10 de la mañana comienza la rendición de cuentas en el Senado con la presencia del equipo económico, encabezado por Azucena Arbeleche, para hacer una presentación sobre la rendición y recibir las preguntas y consultas de los integrantes de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición. Senador Jorge Gandini reclamó también por una reunión entre el equipo económico y los legisladores del oficialismo a fin de ir resolviendo cuál es el perímetro de negociación que van a tener a fin de no tener los problemas que tuvieron en la Cámara de Diputados. Por otra parte, Gandini, consultado sobre el tema Universidad de la República, dijo que sobre todo estará abocado a encontrar dinero para el Hospital de Clínicas a fin de que reciba recursos en el año que viene, en el 2024, porque si no recibe recursos para comenzar a trabajar en el llamado cambio hospital, en este caso Hospital de Clínicas 2030, si no recibe dinero a partir del 2024, va a ser difícil que al 2030 se llegue con ese Hospital de Clínicas 2030. Vamos a escuchar lo que expresaba Gandini sobre el tema rendición de cuentas. Economía, yo creo que tiene que ser como siempre. Cada uno de los sectores tiene que poner sobre la mesa sus diferencias, sus acuerdos, sus expectativas o demandas, y las tenemos que empezar a conversar. Las que tienen que ver con nuevos recursos, que llamamos a esta altura reasignaciones, tienen que ir acompañadas de una propuesta de dónde sacar el dinero, y luego tenemos que hablar con el Ministerio de Economía, pronto. No es bueno dejarlo para más adelante, es necesaria una conversación inicial, marcar el perímetro, saber qué posibilidades hay y a partir de ahí conversar y tratar de encontrar una solución. Obviamente tenemos pendiente la demanda de Cabildo Abierto, pero hay otras que también tendrán que ponerse en consideración. Tenemos que respetar básicamente lo que estableció Diputados, que hizo bastantes cambios, aunque algunas cosas vamos a revisar, algunas con costos económicos. Yo creo que hay algún destino que tenemos que mantener, pero tenemos que cambiar la fuente de financiamiento. Tenemos algunos reclamos en cuanto a haber eliminado el Tribunal Contencioso Anulatorio, para el que se disponían 30 millones de pesos que fueron utilizados para otro fin. Loable, pero hay que financiar ese tribunal, así que tenemos bastante trabajo para hacer, respetando lo que hizo Diputados y tomando las propuestas que hacen los demás. Usted mantuvo reuniones con Rodrigo Arín, la UDLA. Sí. ¿Intentará algún recurso más para la Universidad de la República? Digo, ha demostrado cierta afinidad en las rendiciones de cuentas con esta temática puntualmente. A ver, creo que el rumbo que viene tomando la universidad en su expansión hacia el interior, becas, facilitando horas docentes para nuevos estudiantes, porque hay cada vez más, por suerte, es correcto y Diputados ha recogido parte de esos planteos. Yo voy a intentar que se cumpla con el compromiso que hizo el Presidente de la República y que está reclamando recursos para eso mismo la universidad, que es el Hospital de Clínicas 2030. Si queremos tener Hospital de Clínicas 2030, hay que empezar con los estudios y la planificación el próximo año. Y para eso se requieren algunos recursos. ¿Qué cifra estamos hablando? La universidad habla de una cifra de 5 millones de dólares, 2024-2025, para tener en el 2025 presupuesto y ejecutarlo a partir del 2026 y llegar así al 2030. Pero primero hay que ver si es un nuevo hospital de clínicas al lado, si es el mismo hospital de clínica totalmente reciclado, reacondicionado, reequipado, y cuánto cuestan esas cosas. Eso requiere trabajo previo que nosotros queremos que comience. Para eso hay que conseguir recursos. Si no, no va a haber hospital de clínica 2030, no se llega. Si la plata se la damos a partir del 2026, no habrá nuevo hospital de clínica 2030. Pues terminante, Gandini, con ese tema. Veremos qué es lo que sucede en un hospital en donde los reclamos también son otros, ¿no? Recuerden lo que destacaba UTHC. la Unión de Trabajadores Hospitales y Clínicas. Están reclamando temas, por ejemplo, de salario, de funcionamiento del hospital de hoy, no del 2030. Pero la propuesta es esta, la que ustedes escuchaban recién de Gandini. La Comisión de Educación y Cultura del Senado, integrada con la de Derechos Humanos, estará recibiendo a los ministros Javier García y Pablo da Silveira por el proyecto de ley que quiere hacer público los, en este caso, informes vinculados a la dictadura cívico-militar, los archivos. Propuesta que hizo al principio Javier García y que fue tomada luego por todo el gobierno. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Anane, habló del tema, dijo que le están proponiendo venir o el lunes 4 o el lunes 11. Hay que destacar que muchos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de Educación también son integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y decíamos comienza la rendición de cuentas. Pero es para ellos importante conocer detalles. Y dijo Silvia Anane también que este proyecto se va a tratar como cualquier otro proyecto. También se van a citar a las organizaciones de familiares, a víctimas de la dictadura, para que también den la opinión sobre la posibilidad de publicar los archivos vinculados a la dictadura cívico-militar. Escuchamos lo que decía la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Anane, sobre este asunto. Escuchar a los ministros, escuchar el informe de los ministros respecto a eso y después será tratado como un proyecto de los tantos que tratamos. Es interesante hacer la cronología de cómo vino esto. El 14 de agosto la Comisión de Educación y Cultura solicitó en una nota al plenario que se integrara con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para tratar justamente este proyecto de ley. Eso se votó el 15 en el plenario. La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género funciona después del 19 de cada mes en sesiones ordinarias, por lo cual tratamos cómo íbamos a hacer la integración de las dos comisiones el 22 de agosto, que nos reunimos, y bueno, hoy 29 convocamos a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura para formar la comisión integrada y a partir de ahí discutir entre todos temas de agenda y ver cuándo podíamos recibir a los ministros. Ustedes saben que varios de nosotros estamos trabajando en la rendición de cuentas en este momento, por lo cual lo que acordamos es pasarles un par de opciones, tanto al Ministro de Defensa como al Ministro de Educación y Cultura, que va a ser, les dimos como opción el lunes próximo, que es 4 de septiembre, o el lunes 11 de septiembre, veremos qué es lo que les queda mejor a los ministros para venir a acercarnos a ese informe. ¿A priori qué visión tienen de este proyecto que se presenta? No, a priori no hay ninguna visión, preferimos escuchar cuál es el informe de los ministros, entender definitivamente cuál es la intención que reviste este proyecto de ley, y a partir de que vayamos viendo eso, iremos tomando las decisiones. Es un tratamiento de un proyecto de ley como en definitiva cualquier otro. ¿Llamar a asociaciones y organizaciones también? Sí, como todos los proyectos de ley, se hará la lista de las instituciones que van a ser convocadas. Yo entiendo que hay que escuchar a la sociedad civil en este sentido, en materia de derechos humanos y de pasado reciente, es un tema que no se puede tratar a espaldas de la sociedad civil, por lo cual, miren, ahora en poquitos días, en un par de días, se va a estar convocando la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Entonces, hay instancias en las que es un tema de todos, ¿verdad? Este pasado reciente, como se le dice, que es en definitiva también un tema de memoria, nos pertenece a todas y a todas, por lo cual es un tema en lo que hay que conversar y definitivamente involucrar a todo el mundo que se sienta interesado en este proyecto. ¿Es un debe abrir los archivos para que cualquier persona pueda acceder, leer, independientemente de aquellas personas que fueron seleccionadas o señaladas en su momento? Ustedes saben que hay una cuestión respecto a lo que es la curaduría, sobre todo en archivos que tienen que ver con la memoria colectiva, no es cuestión de publicar cualquier cosa que uno tenga en la casa. Entonces hay aspectos que, de nuevo, tienen que ser analizados por especialistas, hay que ver qué es justamente, qué es lo que hay ahí adentro, ese archivo de qué está compuesto, cómo fue compuesto. Ustedes saben que durante el periodo de la dictadura, pero aún después de la dictadura, han ocurrido casos de espionaje, de inteligencia, de recolectar información de forma no legal sobre muchos de nosotros. Entonces hay que ver si eso en definitiva es memoria o es qué, ¿verdad? Hay cuestiones que hay que empezar a ver, pero me parece que es un tema que tenemos que tratarlo seriamente, con responsabilidad. Cuando se construye memoria colectiva, justamente hay que tener una gran responsabilidad, porque justamente es colectiva, no es lo que cada quien tenga guardado en las cajitas de sus recuerdos. Entonces, bueno, eso tiene que pasar por un objetivo nacional, por una curaduría, por cuestiones que saben mucho más los especialistas que nosotros. Así que lo que estamos haciendo es escuchando a todo aquel que respecto a esto tenga algo para decir. Ahí tenían a Silvia Nani hablando del tema vinculado a estas citaciones a los ministros Da Silveira y Javier García por el tema de hacer público archivos vinculados a la dictadura cívico-militar. Hacemos la pausa y venimos con el tema de la paridad política, proyecto de Gloria Rodríguez, que también ayer se analizó en comisión y que tuvo al PIT-CNT como uno de sus analistas. Después del proyecto de cuota política apareció el proyecto de paridad política a través de la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional del Herrerismo, que hizo la presentación. Yo les quiero decir, a esta altura no están los votos para aprobar eso. Y no creo que aparezcan los votos para aprobar el proyecto de paridad política, por lo menos por lo que hemos, la lectura que hemos hecho. Igual hay un planteo y la intención de analizar el tema. Pero aparece difícil. Recordemos que además recién está transitando la primera cámara y vean a la altura de mes y el año que estábamos, teniendo en cuenta además las elecciones que después comienzan a generar mayor cantidad, porque ya estamos en campaña política en algunos sectores, sobre todo vinculados a algunos partidos de gobierno, se va a ir profundizando. Pero en principio los votos no están, eso hay que decirlo de antemano. Flor de Lis Feijo, que es la secretaria de género del PIT-CNT, estuvo compareciendo en comisión, y consideró que es positivo el proyecto de paridad presentado por la legisladora del Partido Nacional. Manifestó justamente la necesidad también de que sea acompañado la participación de la mujer con cierta sensibilidad. ¿Por qué? Y ahora te lo explico, Mariana. Porque ella dice que Azucena Arbeleche es mujer, pero por ejemplo no ha dado los dineros necesarios para hacer los juzgados de violencia de género. Entonces, no solamente alcanza con que haya mujeres en cargos importantes, sino también que esas mujeres tengan la sensibilidad correspondiente a la defensa de temas que tienen que ver con el género. Eso es lo que dijo Flor de Lis Feijo, reitero, representante del PIT-CNT. PIT-CNT, nos parece muy bien el proyecto de paridad en la política, porque tenemos un debe en cuanto a la representación de las mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad. Por eso entendemos que la paridad en el ámbito del Parlamento es más que importante, porque también es un reflejo de lo que debería ser para nosotras como ciudadanas. ¿La cuotificación hasta ahora vigente ha sido insuficiente? La cuotificación ha sido insuficiente, pero también nosotros queremos recordar que nuestra PIT-CNT en este año, conmemorando los 50 años de la huelga general, todo lo que significó para mujeres y varones llegar a la democracia, pero también al mirar esa democracia 1985, ahí vemos que nuestro Parlamento era 0 mujeres. Y uno se pregunta, y en ese momento, después de todo lo que se hizo durante esos años oscuros, ¿dónde estaban las mujeres? Bueno, llegó la cuota y aparecieron las mujeres. Entendemos que si llega la paridad, también vamos a tener un sistema mucho más representativo de nuestra sociedad. ¿Hicieron algún aporte puntual sobre el proyecto? No, de acuerdo con el proyecto, bueno, y asumimos que deberá haber el compromiso político de todo el espectro para llegar a cabo esta ley, que nos parece más que importante, sobre todo para las mujeres. El Frente Amplio ya ha tenido listas paritarias, digamos, en las últimas elecciones. ¿Se toman en cuenta ese insumo? ¿Se sacan conclusiones como para tratar de que el resto de los partidos repliquen esta política? Nosotros entendemos que la cuotificación dentro de un proceso fue más que importante, pero hoy en día entendemos que debemos ir hacia una paridad. Entendemos que la democracia paritaria es uno de los caminos de la representatividad que tenemos que tener las mujeres en la sociedad. Además, entendemos que las mujeres tenemos otro tipo de sensibilidad a la hora de intercambiar y a la hora de pensar en lo que de verdad necesita nuestra sociedad. Hoy en día, con 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos y dentro de esos cerca de 80 y pico de mil mujeres que ganan menos de 15.000, sí será importante tener mujeres, no solo que sean mujeres, sino mujeres que tengan perspectiva de género, mujeres que sean feministas, para poder desde el poder político apostar a cambiar esta realidad. Para nosotros, sabemos que tenemos una ministra de Economía que es mujer, sin embargo, esa mujer a veces no busca la forma de generar recursos para la violencia de género, para el femicidio, que es un flagelo para nuestra sociedad. Entonces, es importante la participación de las mujeres y también la sensibilidad de esas mujeres. Y apostamos que con un parlamento paritario, seguramente vamos a tener mejores condiciones para todas. ¿Y ese camino hacia la paridad también es necesario transitarlo dentro de la propia Central de Trabajadores? Dentro de la Central de Trabajadores vamos llegando un largo proceso, lo mismo que le pasó al Parlamento en 1985, también le pasó a la Central de Trabajadores. Entendemos que vamos rumbo a ese proceso. Nuestro último congreso determinó que vamos rumbo hacia la paridad y seguramente nuestro próximo congreso será muy intercambiado y muy discutido este tema. Así hablaba entonces la secretaria de Género. Es mucho más largo el título, pero lo simplificamos como secretaria de Género del PIT-CNT, Flor de Lis Feijó. La Comisión de Derechos Humanos también recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, Jimena Fernández, quien hoy asume la presidencia de esa Institución Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes saben es rotativa, cada un año cambia. Este año le toca a Jimena Fernández. Estuvo analizando el tema de la puerta de ingreso tribal del INAO. Ellos han hecho una serie de observaciones desde hace mucho tiempo. Esas observaciones no han tenido respuesta. Saben que el tema de la puerta de ingreso de INAO ha sido un hecho complejo desde hace muchos años, pero estamos en una etapa de crisis. Se habla y se habló dentro de la Comisión de Riesgo de Vida, tanto de funcionarios como de jóvenes ingresados allí. Se habla de violación de los derechos humanos. Nos decía Jimena Fernández que hay una crisis allí, que hay que atender, tal vez no cerrando el centro, porque siempre tiene que haber una puerta de ingreso, la gente que tiene que ingresar tiene que tener una puerta para poder hacerlo, tal vez sí modificando las características de ese lugar, que no tiene hoy en día, ni por asomo, las garantías para poder hacerlo de la mejor forma. Recordaba además Jimena Fernández, la presidenta a partir de hoy de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que estamos hablando de internados en el INAO, ni siquiera estamos hablando de jóvenes con temas de criminalidad, que son los que están en INISA. Estos obviamente vienen de contexto crítico también, estos jóvenes en INAO, y generan peleas entre ellos, peleas entre los funcionarios y, bueno, hechos de violencia. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Jimena Fernández. El trabajo que estamos haciendo de seguimiento de la situación en el centro de breve estadía, conocido antes como Tribal. Nosotros estamos convencidos, es un centro de entrada, es por donde entran los varones al sistema del INAU de amparo, de protección. Nosotros pensamos que hay una situación que es de orden crónica, que lleva por lo menos 10 años, y en que en la actualidad se está viviendo una crisis en esa situación. Entonces, venimos a plantear, por un lado, lo que son las recomendaciones o lo que hemos venido observando, y por otro lado, subrayar esto de que no nos quedemos con el caso en particular, sino que intentemos pensar, nuevamente el sistema, y particularmente el sistema de las puertas de entrada en el INAU. ¿Habría que cerrarlo? ¿Habría que reformarlo? El cierre, Si usted cierra una puerta de entrada, va a haber siempre gente que va a tener que seguir entrando, digo, por lo tanto no es la solución. Sí hay que pensar, desde nuestro punto de vista, en una cierta reforma, una manera de gestionarlo diferente. No es un tema simple, porque a ver, si desde hace años cada tanto explota una de estas crisis, es que simple no es, y sería muy atrevido de nuestra parte dar cuáles son las soluciones. Pero sí nos ponemos a disposición para armar grupos de trabajo, tratar de conseguir expertos, lo que fuera que se necesite para tratar de repensar esto de una manera diferente. ¿Y eso surgió en el intercambio en la jornada de hoy, la posibilidad de generar esos grupos de trabajo? Es un planteo que nosotros acabamos de hacer, porque es el que va a ir en el informe final, sí, seguramente. O sea, lo nuestro como trabajo de la institución es señalar aquellas cosas que nos parecen vulnerabilidades y hacer recomendaciones al respecto. Bueno, después el organismo X o Y toma o no esas recomendaciones, lo hace o no lo hace. ¿Pero hoy en día se puede decir que se siguen violando derechos humanos básicos dentro de ese centro? Lo que se puede decir es que hay derechos que son vulnerados, sin lugar a dudas. O sea, hay un tema de violencia emocional, de violencia física. Hay dificultades que son, sí, realmente importantes. Porque en su momento se había pedido la intervención ya hace varios años y el INAU desplazó a las autoridades e intervino. Exacto. ¿Estamos en una situación similar ahora? Estamos en una situación donde el INAU puede tomar medidas. Las puede tomar las medidas, si no se toman las medidas, por supuesto, ahí estaríamos en una situación similar. ¿Qué respuestas se llevan de los legisladores? Y aquí con los legisladores básicamente se trató de una conversación, o sea, es plantear el resumen de lo que nosotros venimos viendo, por un lado, y preguntas, pero no más que eso, son intercambios. ¿Y con las autoridades, con Abdala, con...? ¿Cómo es la relación? La relación general de la institución y del MNP con el INAU no es una situación, una relación mala. De hecho, venimos haciendo trabajos conjuntos, que también lo subrayábamos acá, con muy buenos resultados. Bueno, después no siempre todo es perfecto, digo, y uno no va a dejar de subrayar situaciones que desde el punto de vista del mecanismo y de la institución son incorrectas y tienen que ser solucionadas. Eso no quita un buen relacionamiento institucional, que es como debe ser siempre. Y hablamos también con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Nanes, sobre esta temática, porque dentro de comisión decidimos, fue un poco más dura la Institución Nacional de Derechos Humanos que en nota, por lo que son las taquigráficas y por lo que relataban algunos de los legisladores que estuvieron allí en relación al estado de este centro tribal Puerta de Ingreso de INAU. Silvia Nane habla de violación de derechos humanos, habla también de hechos de violencia, de riesgo de vida. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la legisladora de Frente Amplio, Silvia Nane, sobre este asunto. Es un tema que nos tiene realmente profundamente preocupados. A mí, en lo personal, es un tema que realmente me está desvelando. Hay informes del Mecanismo Nacional de Prevención en visitas que se hicieron durante marzo, durante abril, informes que llegaron a INAU respecto a situaciones de violencia dentro del centro de entrada de varones, que se llama Centro Tribal. Situaciones de violencia entre los propios muchachos, con los funcionarios, informes que INAU, a nuestro entender, no le ha dado la prioridad y la urgencia que este tema tiene. No es la primera vez, ya habíamos tenido un incidente previo respecto a informes y a urgencias que no se trataron con la urgencia debida, si bien terminó en el cierre de una institución denunciada, ustedes saben, estuvimos conversando de eso hace poco, y ahora estamos con este tema donde las urgencias no parecen ser tales. Tenemos, ya les digo, informes de marzo, informes de abril, informes de junio, informes de principio de agosto que dicen cierren el centro, saquen a los gurises de ahí. Aparentemente una cuestión en la que INAU no está de acuerdo. Se reitera el informe el 24 de agosto de la Institución Nacional de Derechos Humanos diciendo esto no puede seguir así, tomen medidas urgentes. La Institución Nacional de Derechos Humanos genera incluso una denuncia en la Defensoría de Oficio para tener material en caso de tener que realizar un proceso judicial. Pero bueno, las urgencias no aparecen, las acciones urgentes no aparecen. Estamos tratando de convocar al directorio de INAU. Vamos a ver para cuándo va a ser posible. Acabamos de votar en la comisión, enviar una nota solicitándoles que en forma urgente nos vengan a informar respecto a las acciones en esto. Vamos a ver cómo esto se encamina. Pero lo cierto es que ya no hay forma de ponderar una urgencia más que decir es urgentísimo. ¿No? Es perentorio. Sí, absolutamente. Y hay una cuestión que a mí me dejó bastante preocupada, y es que en muchas de las situaciones se confunde privación de libertad con encierro. Esto es un hogar de amparo, un hogar de cuidado. Son gurises que están bajo el sistema de protección del Estado. No son gurises infractores. No son gurises infractores, son gurises que hay medidas judiciales que los ponen bajo la protección del Estado. En esas circunstancias que debieran estar bajo protección del Estado es que se da esto. Entonces, hay que actuar, porque en definitiva lo que sí está ocurriendo es que hay situaciones graves de privación de libertad, de vulneración de derechos, en un centro que lo que tiene que hacer es amparar a los muchachos. Entonces, hay circunstancias de salidas no autorizadas, hay circunstancias de que no hay personal en el centro en algunos de los casos, porque en una de las situaciones denunciadas por el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, resulta que mientras los funcionarios iban a hacer la denuncia a una comisaría, el centro quedó sin responsabilidad de ningún funcionario. Una de las cuestiones que nos preocupan es si definitivamente INAU está investigando esto, si hay alguna actuación administrativa, alguna investigación administrativa para ver desde la responsabilidad de INAU cómo está funcionando esto. Hay un montón de cosas para aclarar. Nosotros entendemos que INAU tiene que venir en forma urgente, así que es lo que vamos a tratar de hacer desde la comisión. La institución decía de crear algún grupo de trabajo para tratar el tema, ¿se podrá? Sí, bueno, hay que ver cuáles son las situaciones, pero lo cierto es que algo hay que hacer. Porque no se puede quedar uno con los brazos cruzados respecto a esto, y no podemos dejar de preguntar y no podemos dejar de exigir que el Estado haga lo que tiene que hacer. Ojo que tenemos después un tema con esto, que es la reparación. Pero hay que resolver una cuestión que es perentoria. Están en los informes de la Institución de Derechos Humanos, dice acá hay riesgo de vida para los gurises y para los funcionarios. O sea, ¿qué más? No se entiende qué más urgente es esto. Así que, bueno, estamos tratando de justamente de darle a esto la celeridad que el tema requiere. Ahí tenía la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Nane. Se comunicaron con Abdala y Abdala en principio habría dicho, el presidente Linao, que hasta el 11 de septiembre no podría concurrir a la comisión. Esto generó malestar, veremos si finalmente puede venir antes. Hacemos la pausa y volvemos. Diego Nile es el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Ayer hubo asamblea de las Cámaras Empresariales y recibieron un informe a partir de un experto internacional sobre el tema de lo que son los acuerdos a nivel justamente de Tratado de Libre Comercio. Hay un avance que es muy pobre. Ellos critican que no se ha podido llegar a los acuerdos que para ellos son necesarios a fin de que se bajen los aranceles a la hora justamente de entrar a esos mercados. Se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno, tanto en el tema TCP, el Tratado de Libre Comercio vinculado al Transpacífico, como también el tema vinculado a China, pero más allá de ese esfuerzo no se ha logrado llegar a buen puerto. Y por otra parte también hay temas que tienen que ver con el tipo de cambio. Consideran que hay un dólar debilitado, le genera problemas en la competitividad, hay problemas en los comercios y empresas en la zona del litoral con la República Argentina. Manifiestan también que estar en contra del proyecto de ley que establecería el PIT-CNT a fin de acortar la jornada laboral. Dice que no están las condiciones para acortar la jornada laboral, dicen los empresarios. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Diego Bonil. Ha llevado adelante esfuerzos con China, se hizo el estudio de factibilidad, pero luego con el cambio de gobierno en Brasil esto entró en una pausa. Está la solicitud de ingreso al CPTPP, es decir, entendemos que esta administración está haciendo cosas, no estamos teniendo mayores resultados, por lo menos hasta el momento, ojalá los haya, pero todavía no se han visto. Entonces nosotros lo que nos estamos un poco adelantando es que probablemente haya que dar una discusión más profunda de cómo, si esta estrategia no da resultados, cómo se sigue para adelante. ¿Qué pasa con el precio del dólar, también la diferencia cambiaria en Argentina? ¿Cómo ven toda esa situación? Con mucha preocupación, el atraso cambiario, alguien hablaba hace un tiempo de que estamos en una trampa del atraso cambiario, es muy difícil salir, ha habido algunas reducciones de la tasa de interés y el dólar prácticamente no se ha movido porque estamos en un escenario global de debilidad, entonces eso indudablemente sigue afectando y erosionando la competitividad y erosionando la rentabilidad de todo el sector productivo. La situación con la Argentina, o sea, es insostenible, pero bueno, lamentablemente no hay buenas noticias de ese lado. Habrá que ver qué pasa con el cambio de gobierno, pero igual nosotros entendemos que vamos a seguir teniendo una diferencia cambiaria importante por un tiempo prolongado, así que ese es un flanco que va a seguir preocupando. Usted hablaba recién de los acuerdos. El ingreso de Argentina a los BRICS hace que Brasil y Argentina estén dentro de esta agrupamiento, ¿afecta a Uruguay directamente? Los BRICS es un acuerdo político, no es un acuerdo comercial, ¿verdad? Llama la atención que un gobierno que está terminando y que está bastante debilitado, podríamos decir, esté anunciando su ingreso para el año que viene cuando va a haber otro gobierno. No sabemos de qué signo, pero va a haber otro gobierno. Pero bueno, son cosas de los otros países, entiendo que Uruguay no tiene nada que ver esa discusión. ¿Cuál es la situación en el interior y en particular en el litoral con respecto a la situación argentina? Y bueno, muy, muy preocupante, muy extendida. Tenemos en la asamblea a la presidenta del Centro Regional de Salto y sí, de todos los sectores del comercio, de los servicios, están muy afectados en todo el litoral. Y no solo en el litoral, vimos este fin de semana largo el éxodo del pueblo oriental a la Argentina, ¿no? Eso afecta en general a la actividad comercial en todo el país. ¿Se está extendiendo a todo el interior la situación o todavía está localizada en la frontera? Está fundamentalmente en la frontera. En la frontera es donde es más grave, más dramático, pero indudablemente afecta con carácter general. Se habla de un estancamiento de la economía. ¿Hay algún sector al que le esté yendo bien o a todos les está yendo mal? No. Bueno, los datos de crecimiento son públicos, las proyecciones también. Este no es un año en que vamos a tener un gran crecimiento. Parte de lo que decía entonces Diego Nil, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, está la asamblea que, reitero, los empresarios tuvieron en la jornada de ayer allí en la calle Martínez Trueo. Nos vamos, Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde, hasta luego.